9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Uruguay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos nuestro último programa de la 14ª temporada. Hoy tenemos una sesión para finalizar esta temporada, como decimos, a la que hemos llamado Sonidos Refrescantes. Antes de comenzar, agradecer a toda esa familia de Vega Baja Radio. Programa que está en esta casa, Vega Baja Radio, a todos los que estéis ahí todos los miércoles a las 7 de la tarde, a esa radio también independiente en Granada llamada Radio Almaina, a nuestros amigos también de La Sacana de Navarra, en la stand de RTA, y agradecer también y saludar a nuestros amigos de Perpiñán, de Radio Lux, y todos sus oyentes por ese apoyo incondicional y bueno, por estar ahí y dar cabida pues a programas como este, el Garito de Gruay. Así que ya sabéis, amigos, pasar directamente a nuestro rincón más confortable que os hemos preparado, porque hoy tenemos sesión, sobran las palabras, sonidos refrescantes. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. We'll be right back. 69. Sesión Sobran las Palabras. Sonidos refrescantes en el Garito de Uruguay. Soy el hombre del casco dorado. Huejo agua cebando mate. El hombre del casco dorado. Agua cebando mate, estudio la habitación, me acerco a la pared y veo formas que a nadie parece importarle, espero en vano. Oh, Sí, amigos, os encontráis en una nueva edición del Garito de Uruguay, final de temporada, en esta sesión Sonidos Refrescantes. understand. She would trust you with her soul. We put things firmly out of control. Why's the world the way it is? Did you give me more than this? Understand, she would trust you with a soul. Regret things firmly out of control. Why's the world the way it is? Would you give me more than this? I'm sorry for the way I am. I tell you lies. Encontráis en el lugar más limpio de este garito, el garito de Uruguay. esta sesión sobran las palabras. Sonidos refrescantes. Nobody cares. Then I sight of going by. Is that you, babe? I swear to show your eyes. I get close, wondering what kind of fool you can be. 'Cause it never stops. You thrill me, baby. Sometimes I cry. You feel me, baby. Never felt something like that. I must be crazy. When you wink at me, I start to feel so fine. Sure. We'll be right back.

Bueno, amigos, nos tenemos que ir. Acaban de sonar The Neat Beats. Estarán con todos nosotros el miércoles 10 de julio en la Gramola de Orihuela en directo. Probablemente, como decimos, la mejor banda de rhythm and beat del planeta, The Neat Beats, desde Osaka, Japón. Estarán el miércoles 10 de julio en la Gramola de Orihuela. Y ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar esta 14ª temporada con vosotros. Nada, agradeceros enormemente que estéis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina, de la stand de Ratia y de Radio Lux. A todos esos grandes proyectos, esa gente que está detrás ahí apoyando la escena con esas radios independientes que tanto cuesta mantener. Un agradecimiento muy especial a toda la familia de Vega Baja Radio, a todos esos compañeros que están ahí también en esta casa Vega Baja Radio. Bueno, con esos programas tan variados y esos conciertos gratuitos en el Biergarten de la emisora en Daya Nueva, Vega Baja Radio. Nada, ya solo deciros que paséis un buen verano lleno de fuzzy rock and roll, que os relajéis, que salgáis con cabeza, como siempre, a pasarlo bien. Y nada, nos vemos en la temporada que viene. Un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.